Todo tuyo. Acá te dejo el caballo del comisario. Puedes hacer lo que quieras con él. Cuídalo porque es un animal. Cómelo porque eres un animal. Cómelo o corre con él. Puedo creer cualquier cosa. Puedo crear cualquier cosa. Pocho, la pantera, canta a mi manera. Lo bien que hace. Lo bien que hace hacer lo que uno quiera. Así están los muertos frescos de primavera. Que nada te libre de que algo te espante. A veces churro, nunca vigilante. Chau, Pocho. Juan Spinetta.